¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Nico, Nico, hello. ¿Ahí me oyes? Ahí te oigo perfecto, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? ¿Todo bien? Todo perfecto, ¿tú qué? Bien, bien, todo muy tranquilo, todo bien. Está acabando semana, rico. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Nada, pero rico. Entonces, ¿qué es lo rico? Explícame, pues. Quiero pues, que definamos, así? Pues, qué es rico, Nicolás, para ti. Nicolás, deja de ser tan Grinch. A todo el mundo le gusta el fin de semana, así no vaya a hacer nada. ¿Cómo así? ¿Parece? Uno tiene que tener grandes planes para que sea chévere, no, el fin de semana, ¿no? Mira que yo, por ejemplo, mi primer plan, pero un momentico, voy a saludar a Laura Hoyos. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Laurita. Bueno, nos dejó Laurita. Se fue de fin de semana. Sí, exacto. ¿Yo? Ya se fue de fin de semana. Sí. Yo, mi primer plan para este fin de semana es hacerme una prueba PCR. ¿Verdad? ¿Te la vas a hacer? A las 7 de la mañana. ¿Y por qué? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Yo tengo que recibir. Pero no porque tenga síntomas ni nada, no, ojo, no porque tenga síntomas ni nada, sino porque es por control. ¿Cada cuánto te la haces, Nico? Por control, no, ponle que en televisión nos han enviado a hacer pruebas y a ustedes les a cada cuánto les ponen a hacer eso. ¿Como 15 días? Cada 15 días, una cosa así. Sí. Y entonces mañana me toca ir a las 7 de la mañana a hacer eso. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Hola, Nico, muy bien. Veo que vas a correr, a hacer vueltas de sábado. ¿Ves? Es que sí, es yo que también, es una discusión que, todos. Mira, es que es una discusión que tenemos en donde Laura Hoyos y yo somos aliados. Pero a Lau tampoco le gusta el fin de semana, así no tenga grandes planes. ¿Cómo así? No, el fin de semana sí me gusta. Lo que pasa es que el sábado toca hacer todas las vueltas que uno no puede hacer entre semana. Es que te voy a explicar. Yo dije, rico. Me preguntó, ¿cómo estás? Me preguntó Nicolás y yo le dije, ya, feliz, fin de semana, rico. Y me dijo, sí, ¿qué planes tienes? Y yo, no, ninguno. Y es que entonces, ¿por qué rico? Yo le dije, porque es fin de semana, el fin de semana es chévere. ¿Qué es lo rico, pues? Explícanos, ¿no? Lo único que yo estaba pidiendo era una explicación de cuál es la concepción de rico, no, para María Juliana en ese caso. Era lo único, no, que yo pedía, simplemente una explicación, porque, mira, pues, bueno... Yo, por ejemplo, mañana también tengo cosas que hacer. Tengo que ir a recibir a un carpintero a las 8:30 de la mañana. ¡No, tengo qué que delicia! Recibir otro trabajador a las 10 de la mañana. Tengo una cita por mi gata con mi gata en la veterinaria por allá a las 4 de la tarde, pero no importa. Oye, me quedé. Pero delicia. Es fin de semana. Sí, tengo un sábado muy bien. Te digo que me parece absolutamente envidiable. Yo sé. Yo sé que te da mucha envidia mi sábado. A mí no me da envidia que te tengas que hacer la prueba PCR a las 7:30 de la mañana, la verdad. Pero bueno, ya se la hace y queda libre, ¿o qué? Además, porque todavía no te la has hecho, Lau. Un minuto. Oye, ¿tú te has hecho eso, Lau? 30 segundos. No. 3 segundos dura. No, te diría que menos. 30 segundos sería un padecimiento horrible. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿5 segundos? Claro, eso debe ser como 3, 4 segundos. Uy, pero es horrible, es horrible, es horrible. Pero debajo del agua. Yo me la he hecho 3 veces. ¿Tres veces te has hecho eso? ¿Tres veces? Oh. 3 veces. Yo también, 3. ¿Tres también? Sí, 3, voy 3. Y exacto, o sea, ¿qué tal? 30 segundos yo pensaba, Dios mío santo, no para no estornudar, supongo mucho. Yo. No, y a ti te lloran los ojos, a mí me lloran los ojos, quedo como con alergia, me queda picando la nariz un rato. Fíjate que yo creo que uno se debe ver como un tontarrón ahora que absolutamente que pintas ese panorama, porque, digamos, desde la visual del médico, de quien hace la toma, porque cuando te meten el hisopo, uno está mirando fijamente primero el hisopo, o sea, uno está mirando visco, entonces ya se ve uno. No, yo no lo miro, yo miro para queretino. Arriba. Y después, no, yo miro bien, y después miro para arriba, cuando ya siento que entró, no. Miro para arriba. Y ahí una lágrima cae por mis mejillas. No, hermano, de verdad, la misma vaina siempre. Todo inspirado en Jaime Sánchez. Tengan temas originales, Nico. Va. ¿Por qué lo dice? Hoy les tengo una noticia de un avión ruso que ustedes no lo van a creer. ¿Y qué pasó? No, es que la tengo como especial. Ajá. O sea, la tengo para el prime time, 6 de la tarde, avión ruso que fue desvalijado. Okay. Yo no sé, y yo creo, tengo una premonición de que Laura la va a repetir en el futuro totalmente. ¿Será? ¿Por qué tiene ese dato usted tan raro? No sé. Viajó al futuro. No sé por qué, pero ella viajó al futuro y la bota en el futuro y dice, y yo la cuestiono, es que es lo que me imagino. Oye, Laura, pero esa no es una nota de tal día. Me dice, no, Jaime, me da pena contigo, pero es que esto es un resumen. Y digo, mira, me da pena contigo, paramos ya el programa, porque no, esto es ningún resumen, estos son los mejores programas. Su opinión, Nicolás. No, o sea, usted tiene casi que una visión de Nostradamus. Perdón, yo claro. Le pregunto a ella. El Nostradamus de la radio. Dentro de 20 días, sí. Laura, ¿qué es lo que está pasando contigo? Sí. Me dice, no me da pena contigo, pero es que yo estoy haciendo un resumen. Le dije, pues tú serás la única que tiene resumen. Nosotros estamos en notas originales. ¿Qué opinas? Claro. Y eso, esa mujer... Eso? Digo, ¿se soñó no, eso? Corrijan a Laura Hoyos. ¿Me regañaron en el futuro? No entiendo. Sí, verdad, yo tampoco estoy entendiendo. Corrígela, Jonathan. Pero no entiendo por qué la está recorrigiendo. Ella va a saber en el futuro. Correcto. Ella va a saber en el futuro. Ok. Por un sueño. No fue un sueño, una brutalidad en mi concepto. Ese es el problema que tenemos en el programa. La gente tan avanzadita, es que es toda perspicaz, y la gente perspicaz no tiene futuro en este programa. Nico. No, deje a la gente tranquila. No lo dejo. Bueno, pues, todo parece caso, que sí vamos. Tengo futuro porque me estás regañando por algo de no sé cuántos días. En serio, algo que no ha pasado, bueno. O sea, que no sabemos que si va a pasar. No, la es que se acuerda que un transportador del tiempo de la gente. Sí, claro. Y de verdad, yo no sé qué le pasó a Laura, pero vaticinó el futuro y le dije, mira, me da pena contigo. No sé, pero yo le dije, me da pena contigo, pero eso es una nota de hoy. Sí. Hoy es 13 de qué? 11 de diciembre. 11 de diciembre. Una pena terrible contigo, pero tú estás haciendo unos cálculos tipo Nostradamus que no pueden ser. ¿Y sabe qué hizo ella? Se puso a llorar. ¿Qué? La niña, ojo. Se puso a llorar. En el programa de hoy, la niña, menos uno, inmediato. Tranquilo, tranquilo. Usted no se preocupe. ¿Qué opinan ustedes del primer menos uno para Nicolás? Vamos a ponerlo a votación ya. Gracias. ¡Majo! ¡Majo! Yo. Venga, que uno. Si me van a poner menos uno, que valga. Majo, pega Nicolás, un grito bien Nicolás. Grande para que valga una cosa. ¡Grita! Listo, menos uno para Nicolás San Pedro. En los originales. Es que para que valga una cosa. ¿Sin un clásico? ¿Qué? Así por allá un remedo de. No, al menos que haya un grito, pues que retumbe. Perfecto, menos uno para Nicolás San Pedro. ¿Cuánto tiene la de paso, Laura? Es que es móvil, ¿no? Sí, por ahora menos uno. Perfecto. 5 y 13 menos sigamos. Uno. Estaba en cero. Orlando, ¿cómo le va? ¿Su perro está bien amaestrado hoy o sigue igual? ¿Cómo está? Está perfecto, Jaime, perfecto. Bueno, listo. Tema del día, mi querido Nicolás. Hoy es un programa agradable. ¿Sabe por qué es agradable? Porque mañana no hay programa. Tema del día, y yo no sé dónde dejé el teléfono. Mire, el tema del día de hoy es ¿a quién no has podido perdonar o quién no te ha perdonado y por qué? Nico, arranquemos. No diga que su abuelo otra vez porque me toca irme. No, pero ¿y entonces yo qué hago? No, pero ¿sabe qué? Es que yo uso, lo que pasa es que yo no uso el no perdón. Yo puedo perdonar perfectamente, pero uso la figura de la amnistía. Es decir, yo perdono, pero jamás olvido. Eso no es perdonar, Nico. Qué pena. No, eso no es perdonar, eso se llama un ampón. Ese es mi perdón. Tómenlo o déjenlo. Eso no es perdón. Tómenlo o déjenlo. Mi perdón es, yo perdono, pero no se me olvida nunca. Te tengo entre ojos. Eso a mí nunca se me olvida. Pero perdono. Digo, listo, está bien, todo bien, perfecto. Pero entre ojos. No me olvido jamás. No me olvido jamás. Orlando, tu opinión. No, es un payaso, Jaime, es un payaso. Es tanto que sabe el idioma y no sabe nada, eso no es perdonar. Payaso. Habla. Mire este. Voy a perdonar esto, Orlando, pero no me voy a ayudar. El sonido, Orlando, es que no se oye nada, hermano. María Juliana, ¿tú qué opinas del perdón de Nicolás? ¿Es una payasada? Pero totalmente, eso no es perdonar. Si uno perdona de verdad, olvida. Bueno, pero ustedes, ¿por qué juzgan mi perdón? Yo veré cómo perdono a la gente. No, yo no te estoy juzgando, estoy diciendo mi opinión. Eso no es perdonar, ¿eso qué es? Es un juicio de valor. Nico, ¿me perdonas? Pero no me voy a olvidar. No seas tan lambona, María Juliana, enfréntalo. No me gusta pelear. O sea, ¿ustedes sí olvidan? Yo sí. Es que el que perdona, olvida. Si uno perdona, ¿no? ¿Para qué va a estar cargando eso? Si ya perdonó, ya perdonó. Deja la página, chao. María Juliana, ¿tú a quién perdonaste en los últimos 5 años? Por favor. Sí, no. A mi exesposo, por ejemplo. ¿Y por qué lo perdonaste? ¿Te hizo daño y lo perdonaste? Sí. Me divorcié, pero lo perdoné. ¿Laura? ¿Saben que yo sí me uno al circo de Nico? Con su forma de perdonar. Yo tampoco olvido. Muy bien, Lau. Me encanta. Necesitan un toquecito de nobleza. No, es probable, que sabes que no es de nobleza. Porque voy a explicarlo, voy a tratar de explicarlo entre algodones. Pero intente no quedarnos dormidos, si es muy temprano. Si yo perdono, voy a usar, María Juliana, discúlpame que voy a usar tu caso. Te pido antes tu autorización y tranquilo, autorizado estás. Gracias. Tú perdonaste a tu ex, ¿cierto? ¿Contesta? Sí. Pero no volviste con él. Ergo, uno no puede olvidar esas cosas. Uno dice, esto ya no es para mí, adiós. Y pero es que hay cosas de cosas. Pero señor no juez, es que yo hable con él y se lo saque, y se lo saque, y no, se lo saque en cara. No, es que ni siquiera es de sacar en cara. No, Juli, o sea, yo te digo, listo, te perdono. Jamás te lo voy a decir, ni te voy a decir, ay, acuérdese lo que usted... No. No, bueno, lo que pasa es que el caso de un divorcio sí, me encanta, es un caso muy extremo, pues porque hubo divorcio, pero hay otros perdones que no, ay, ya, listo, la embarraste, sí, bueno, ya, no importa, no pasa nada. Claro, y uno vuelve a confiar en la persona, ¿entiendes? Pero fíjate que la amnistía es una gran figura, es que la amnistía es perdonar y no olvidar, el indulto es perdonar y olvidar. Yo soy más adepto a la amnistía, yo perdono pero no me olvido nunca. O sea, nunca usted es de la JEP. ¿Usted es de la JEP? No, porque la JEP es verdad, justicia y reparación. Entonces usted le toca decir la verdad, hacer justicia con las víctimas y repararlas. ¿Usted es del pensamiento de la JEP? Yo soy del pensamiento de la amnistía, repito. Perdón, yo lo perdono. Pero no me voy a olvidar nunca jamás de lo que hizo. Nunca jamás. No se lo va a echar en cara nunca. Pero en mis ojos usted verá que nunca va a haber olvido. Orlando, ¿usted qué opina? Perdón, qué pena, pero me toca acudir a usted otra vez. ¿Cómo llamamos al señor? ¿Tribilín o bebé o pernito? ¿Cómo lo llamamos? Tengo la duda. Se ría como una hiena de Nico. Yo no diría que Tribilín, yo diría que pernito, bebé o tuerquita. Escoja uno, Orly. Pongámosle tuerquita, como que la tiene suelta, tuerquita. O sea, es un... ¡Payaso! Como Tito Rodríguez. Pongamos a Tito. Tito Rodríguez y payaso, gran canción. Cara de payaso, bolsillo de payaso, que es un poco sexual. No, tranquilo. Me molesta un poco la canción, pero... A ver, Johnny, vamos con bolsillo de payaso, con... Tito Rodríguez payaso, ¿no? Es la canción. Cantaba bonito y tenía la nariz tapada, ¿no? Cara de payaso. Uy, Tito Rodríguez, magnífico, magnífico, impresionante. Son productores lentos. No les pidamos nada hoy. Pero usted perdona y olvida, es mi pregunta. Totalmente. Ya les explico. Súbele. cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. ¿Y dónde es el bochillo? Fue mi final. ¡Payaso! Oiga, pero ¿por qué maltratan a los payasos? Mucha, o sea, canción, ¿no? Sí, pero ¿por qué ser payaso es un problema? O sea, yo lo entiendo, o sea, el estúpido del siglo, me parece porque injusto. Se ríen con de los... usted. No, es porque se ríen de usted. Ella lo tiene en la libreta de los amantes. Ah. Excel, maravilloso. ¿La puedes poner otra vez solo para oír esa frase? ¡Qué hubo, brother! Que es al puro principio, ¿no? Sí, es un minuto. Si te ha gustado esta canción, seguro que te gustaría comprarte su último vinilo o ir a su próximo concierto. Para tus gastos y planes, tarjeta de crédito Revolving Within. De coqueta fui un hombre más. ¡Para! Ya. En tu libreta de coqueta. Fui un hombre más. O sea, yo después de esa frase, yo creo que me merezco hoy tampoco ir en el programa. ¿Cómo? No. En tu libreta de coqueta fui un hombre más. Laura, ¿tu opinión? Sí, muy disidente la frase. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Por qué humilla la profesión de payaso en esta canción? O sea, tuerquita, pernito y bebé. Era un payaso. Orlando, por favor, tu opinión. Triste. No, dormido. Orlando. ¿Y ese payaso por qué no habla? No se le puede decir nada porque él va un minuto y después a darle comida a Bruno. Lo tiene como un marrano, ¿no? Pero no importa. Listo. Orlando. No. No, es que... se fue el payaso. Bueno, muchachos. Así comienza el programa. El tema del día, Nicolás, otra vez, por vos. Oiga, me acordó que Cristian Mejía, que usted sabe que nos oye mucho. Ídolo mío, lo adoro ese brother. ¿El gordo es ídolo? No, ídolo mío, no sé de cuánta gente, mío sí. No, es un cracazo, es ídolo del pueblo, Cristian Mejía. ¿El tipo me aprecia o le parece que es un imbécil? Usted le parece que es un crack, pero cuando echa cháchara sobre todo, eso es lo que más le gusta, echar cháchara. ¿Echamos cháchara? ¡Echemos cháchara! ¡Echemos cháchara! ¡Eso! ¡Echemos cháchara! ¡Wow! Lo mío es conversar, es charlar. Es echar cháchara. Yo no soy periodista. ¿Qué pensarán María Julia y Laura? Que somos un par de estúpidos. No importa que sea un ciudadano de bien, pero como el mismísimo presidente. Sin duda alguna, yo lo acepto. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Y ese silbido podría ser más sostenido, se podrá con efectos, o sea, claro. Augusto Nicolás, ¿así? Eso, claro, que se le muevan todas las muelas. Es que usted silbe. Le botó solo los dos dientes de al frente. Orlando, eso hay que cambiarlo. Sabe, ¿estás es que al aire o no? Pero es que me dio no, mucha risa. No, pero llevan un año cambiándolo, desde no que podía. Yo llegué aquí lo están cambiando, no han podido. Oiga, usted le hablo y usted no contesta. Es que tengo problemas técnicos, pero ya. No, Aguinaldo, claro. Puedes hablar. ¿Problemas no técnicos contestar? Con un teléfono, Orlando? Dame el favor. Sí, claro. Hágame el favor. O sea, ¿el teléfono suyo es una chanta, una flecha o qué? La pila. No, hermano, pero uno cómo entra a un programa sin pila. Es que de verdad. No, así comenzó bueno, a anunciar. Comenzó a sonar el pítico. ¿Cómo suena? El payaso soy yo. ¿Qué dice Cristian Mejía, hermano? No, el gordo, que ya le hicimos el año con este arranque de programa, que está muy bueno. Ah, bueno, el gordo, ¿sabe qué? Alguna vez en... ¿Pero por qué le habla gordo? Es que es muy feo hablar de un tipo gordo, ¿no? No, y él es flaco, pero Cristian. Yo le digo el gordo. Déjelo tranquilo, hermano. ¿Cómo se va a adelgazar si le dice eso? No, que el gordo ya está hecho un cofla importante. Mire, por eso, gordo, entonces no lo moleste más. Alguna vez fue a su cumpleaños, el del gordo, fueron tuerquita, bebé, pernito. Fue al cumpleaños bebé con del man, o sin piernas. No, tenía piernas aún. O sea, estaba. No. O sea, Cristian tiene 100 años. Es que claro, es un poco antiguo. Pero perdóneme, no le hacen cumpleaños. Carbono 14 le hacen al gordo. ¿Qué edad tiene el gordo? ¿75 años? ¿El gordo en cuántos años anda? Gordo. Pero ¿cómo haber conocido a Pernito, a bebé con piernas? No puede. El gordo está en 37, pero es que tenía, póngale, 2 años. Perdón, pregúntele al gordo que por qué vio a bebé con piernas. Es que lo va a contar. El abuelo del gordo le ¿pero hizo de qué edad lo vio? ¿De un año? De 2 años, póngale. ¿Y una cómo se va a acordar de eso? Tiene una corrijan foto. Al gordo y corrijan a Nico. Tiene una foto el gordo. ¿Quién se va a acordar foto? A los dos? Pero es que uno tiene la foto, pero no se acuerda de lo que vio. Él se acuerda perfectamente de cada uno de los no. hijos de Pernito, de Tuerquita y de Bebé. Pernito y Tuerquita, pero Bebé ya estaba con gangrena en dos. No, hombre. Bebé, si eso fue ya cuando Bebé estaba flaco. Nunca fue flaco Bebé. No, sí, estaba ancho, pero cuando estaba en su mejor momento estaba gordo. Usted está complicando la situación legal del programa. Voy a mandar la foto. Voy a mandar la foto. No mande nada, hermano. Si Cristian Mejía me autoriza, voy a mandar la foto. No, dígale a Cristian que por qué él se recuerda si uno no recuerda nada al año. Me da pena. Él dice hay una sola persona que recuerda a los 2 años lo que hacía, pero es un ser humano que en ese sentido tiene como una vaina muy rara, que es Emilio Sánchez. Él se acuerda a los 2 años que yo le ponía canciones. Yo a los 2 años... Entonces del gordo Mejía era un, no puede acordarse. No, el gordo no puede, era muy gordo. No. Vamos a mandarle la foto. No, pero ¿cómo así? ¿Tú te acuerdas a los 2 años tú qué hacías? Yo no me acuerdo a los 5 años no de se va a acordar? Y... ¿A los 2 años no se acuerda? No, yo no me acuerdo ni de los 10. ¿Cómo no se acuerdan? Yo no puedo creer eso. No, no, pero yo no soy el ejemplo para eso. Mire, ¿sabe qué? Voy a expulsar del programa al gordo Mejía si usted le sigue haciendo publicidad. No, deje al gordito que es ídolo. No, entonces, déjelo usted, es que usted es el que está. Laura, ¿tú te acuerdas de algo a los 2 años? Yo no. El único es el gordo Mejía, tal vez porque era muy gordo, yo no sé. Porque es ídolo el gordito. El único que se acuerda, es que yo me acuerdo, es Emilio Sánchez, que es un error humano, que a los 2 años le puse una canción o al año y que a los 4 lo llevé a ver a Barry White a Washington. Y él se acuerda perfectamente de las canciones por orden. Eso es un problema mental, brother. No, déjelo. Eso no es un atributo, eso es un error, eso es como tocar violín, me da pena. No, no, no, es un atributo. No, lo acepto. No es atributo, es tocar violín. Es un error humano infantil. Papá, yo me acuerdo que me alzabas con Iragorri, los dos, cada uno de un lado. Los sentamos y se sabe las canciones de memoria, ¿cómo las tocó? O sea, el playlist iba a cumplir, de ese día. Tenía 3 años y medio. No. Eso no es normal. Eso es anormal. Y el gordo Mejía me salió otro Emilito, pero gordo. Ay, no. Gordo, tú no pero pobre Gordo Mejía, suéltenlo. No, el gordo es ídolo, ídolo. Yo lo adoro, pero usted es el que le está dañando su imagen. Voy a mandar la foto, carajo. No, es que no es la foto, yo quiero porque yo lo voy a perdonar. ¿Ya? Yo lo vamos a entrevistar a Cristian ya y le vamos a preguntar, ¿cómo es este cuento que usted se acuerda de Bebé con piernas a los 2 años? O sea, eso era... Era como lo que yo llevé a hacer a Fortops a Emilio. Le presenté unos Fortops falsos. Le llevaron eran de mentira, diferente. ¿No? Claro, el bebé era diferente. Pero no. Ya no volvemos. No qué pena con ustedes los sonidos de Jonathan, pero a él le gusta muchísimo ese tema. De verdad, le gusta mucho las cortinas. Adelante, Jonathan, ¿qué tenemos? En los originales... El mundo al instante. Bueno, hablemos de Paolo Rossi. Voy a leer una vaina que me da mucha rabia, pero me toca leer. Dele. Usted sabe que yo soy justo, hermano. Voy a leer una cosa que me parece espectacular y al final le pido 30 segundos de apoyo, si puede. Listo, listo. 5 de julio de 1982. Unos 45 mil espectadores asisten a Sarriá a la consagración del que será el rey del mundial. El mismo día que la selección española se despedía de su campeonato del mundo en Barcelona nació una leyenda. Paolo Rossi, con un tremendo trabajo, daba cuenta a la selección de Brasil que defendía su juego bonito. Aquella Brasil de Sócrates, Toninho Cerezo, Zico, Falcao, etc., que igualó dos veces los goles de Rossi, con 2-2, un empate los clasificaba para la siguiente ronda. Fue una lección de táctica de Paolo y de Enzo Bearzot, como dejó en estas páginas Alfonso Soteras, dolido como muchos en aquellos días por la eliminación de la dosis de fantasía que aportaba Brasil al Mundial, pero rendido ante la inteligencia del tópico Catenaccio, y exhibió la escuadra azzurra, un equipo capaz de plantar ante el meta Dinosof a colosos de la defensa como Gentile, Oriali, Shirea o Cabrini, pero también de desplegar a Antonioni, Conti, Griziani, Paolo Rossi, que murió de una enfermedad inexplicable pero incurable a los 64 años. Es que te metiste con grandes, brother. Debiste ser más cuidadoso. Sigo. Fantástico, titula la Gazzetta del Sport el día siguiente, con un cuerpo de letra solo reservado a los grandes deportistas, y un largo subtítulo de portada resumía así toda la intensidad de uno de los mejores partidos de la historia del fútbol y de los mundiales. Una memorabile impresa della nostra nazionale ha fatto impazzire la Italia, gli azzurri in vantaggio. Straordinario gioco della squadra di Versotte e strepitose parate di Soffi. Bueno, el tipo volvió a ser héroe después en la semifinal contra Polonia en el Camp Nou. 2-0, los dos de Pablito, como lo bautizaron en Italia, y en la final del Bernabéu ante Alemania 3-1. ¿Quién sino Rossi para abrir el marcador de un remate de cabeza? ¡Chao, bambino! Bueno. Ante la sorpresa de Schumacher, la decepción de Stilic. No me corrijan, Brittner, Rummenigge y compañía. Rossi, con 6 goles en total, fue además el máximo realizador del torneo y quedó consagrado para la historia, convertido en un ídolo para la afición italiana, que rápidamente olvidó que en 1980 había sido suspendido por 3 años por su implicación en un oscuro asunto de partidos amañados y apuestas deportivas, el Totonero, y que gracias a una reducción del castigo pudo entrar en el equipo de Bearzot ante el escepticismo de la prensa y los tifosi. Nico, 30 segundos para aportar algo o pase, fresco. No, aporto, porque eran Stielike, Breitner, Schumacher, Rummenigge, aquel equipo alemán que enfrenta a Italia en el Bernabéu. Italia, mire usted cómo es la vida, no ganó un partido de primera fase. Ellos jugaron contra Polonia, Perú y Camerún. Eliminan a Camerún porque tenían un gol más que los cameruneses. Si no, Italia se hubiera quedado por fuera. Pero ya en la segunda fase, que no era como hoy, que es mata-mata, sino eran triangulares, Paolo Rossi se destapa y termina haciendo esos 6 goles que lo consagraron como un gran delantero, que además después estuvo en Juventus y ganó la Copa de Campeones de Europa en aquella final recordadísima ante el Liverpool, que se presenta el desastre de Heysel, cuando hinchas del Liverpool atacan a hinchas de Juventus en el sector Z del estadio de Heysel y asesinan a 39 personas. Nico, ¿qué es ese tema oscuro de las apuestas? Ese fue el famoso Totonero, que en Italia... Lo veo más perdido. No, en esa época jugaba Rossi en el Perugia. Y entonces... empezaron a hacer investigaciones. El totogol era como acertar los marcadores de los partidos de la liga. Y entonces empezaron a investigar cómo iba ese mensaje de las apuestas, cómo iba ese mensaje de las apuestas, y se dieron cuenta de que algunos jugadores habían hecho lo posible para que ciertos marcadores se dieran. No fue el único sancionado Paolo Rossi. Enrico Albertosi, que fue arquero de la selección italiana en los mundiales del 66-70, él es el que juega con Italia la final ante ese Brasil que lo destroza 4-1, y 74, un portero mítico en la historia del fútbol italiano, es suspendido de por vida por cuenta de los arreglos del famoso Totonero, que fue un escándalo gigantesco. El Milan se va a la segunda división por cuenta de una sanción que le corrió. Fueron el Milan y creo que otro equipo, el Vicenza, no me acuerdo ahorita en este momento, pero el Milan, que era un grande, pues es un grande, lo relegaron a la B por cuenta del escándalo del Totonero, ese escándalo que arrancó a finales de los 70s y comienzos de los 80. Perfecto, después de 2 minutos 30 no le voy a preguntar más, ¿no? Pero dígame si no estuve cortiflón y claro en la explicación. No, yo sí le pido a las niñas que me opinen sobre el tema. No, hizo una aclaración, no estuvo cortica, pero estaba aportando datos importantes para el contexto de la nota. Yo prefiero, ¿sabe qué? Pasar. ¿Qué opina? Yo paso. Bueno, vamos con música a esta hora. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales, ¿a quién no has podido perdonar o quién no te ha perdonado y por qué? Uno tiene que perdonar. Pero ese cuento de pero que no yo olvidar. Perdono pero no olvido, no, eso no es perdonar. No en mi humilde olvidar, concepto. Olvidar, no olvidar. Nunca. Prohibido olvidar, es mi consigna. Prohibido olvidar. Ok. Eso es como hablar con un salvaje, pero yo perfecto. No, pero ¿por qué? Tengo en mi billetera una moneda que compré en el mercado de Notting Hill en Londres, que tiene la cara de la reina por ambos lados. Si alguien la embarra conmigo, saco la moneda y le digo, si cae sello, lo perdono. Eso es perdonar para mí. No. 0-1. 0-1. Cuando alguien me hace algo terrible que debo perdonar. Soldado Orlando, que él tiene la pinta de Orlando. Tengo una costumbre, compro un velón de primera comunión y lo prendo cada vez que la persona en cuestión hace algo bueno. Lo dejo prendido una noche. Cuando se gasta, perdono oficialmente. Si no se gasta, no perdono. 0-1. 0-1. Hablando de payasos, pueden abrirle a Orlando por si acaso quiere hablar. Samira dice, hablando de payasos, Orly es el bebé de la radio. Lo peor de todo. Y se cree muy gracioso. Adelante, Orly. Yo estaba esperando esta oportunidad para desearle algo con mucho, pero con mucho cariño que le quiero dedicar a Samirita. Porque ella es tan especial, tan bella. Tranquilo. Quiero dedicarle algo especial, director. Adelante. Jonathan, me hace un favor, la sección en la que realmente fue inspirada en ella, por favor, algo que habla de unos niños que son todos... ¿Qué? Como los príncipes, que son todos majaderos. Esa fue inspirada en Samirita, con amor, Samirita. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. Qué niño más majadero, muchacho, muchacho. Es que de verdad. Si te ha gustado esta canción, seguro que te gustaría comprarte su último vinilo o ir a uno de sus conciertos. Para todos tus gastos y planes, tarjeta de crédito Revolving Within Plus. Sin comisión de emisión ni mantenimiento. Con 30 euros si gastas 300 en los tres primeros meses y el 3% de tus compras hasta 6 euros al mes en dos categorías que elijas. Moda, ocio, viajes y alimentación. Sujetos a IRPF. Descubre en tarjetawithin.com toda la información sobre Within Plus. Saca más partido a tu dinero de la forma más sencilla con la tarjeta de crédito Revolving Within Plus. 3% de devolución en dos categorías: moda, ocio, viajes y alimentación, hasta 6 euros al mes. Sujetos a IRPF, consulta comercios adheridos en Within.es. Podrás pagar en 3 meses todas tus compras. Con ella tú decides cómo y cuándo pagar tus gastos, sin comisión de emisión ni mantenimiento. Y además 30 euros si gastas 300 en los 3 primeros meses. Sujeto a IRPF. Más info en tarjetawithin.com. Qué niño más majadero, muchacho, muchacho. Y para rematar, ahí le mando su beso y hipócrita, pero ¡pua! A los Judas. La mirita. Este man, ¿qué le pasó? Felipe Tobar, nunca perdonaré a Vaca por tirarte ese penal ante Inglaterra. Tírese cualquier penal en cualquier campeonato, pero no en un mundial. Malo como él solo. 5-9. Hombre. Déjelo, es que uno no puede hacer eso. Yo puse 5-9. ¿Usted 0-1? Sí, 0-1. Al miserable que escogí para la guía de tesis, y queda esa sensación de mediocridad. Y yo creo que no me he perdonado una fémina muy bella que se imaginó lo que no era. Es mejor pasar así desapercibido, sin odios. Ni eso que llaman amor. Saludos. Vamos, por favor, Laurita, ayúdame con eso. Llévate a casa un Huawei Y5P por solo 359.950 pesos y actívalo en un plan pospago. Aprovecha ya para tener el Huawei de tus sueños, porque sabemos que es tiempo de darte más. Ingresa a movistar.co o visítanos. No hemos puesto canciones, creo, ¿no? No, creo que no. Vamos con Sean Finn, DJ Blackstone y Nile Rodgers, y esta versión espectacular del tema Le Freak, selección musical Emilio Sánchez. Well. Bueno, este es doble, hermanos. Me da pena con ustedes. Laura, ¿qué es Tinder? Una aplicación de citas. Pero de citas, pero es en un motel, o ¿cómo es Tinder? Explícame, que es que yo nunca he entrado. Ah, no, pues yo no sé, me imagino. Dices, quiero conocerte, puedas organizar, ¿no?, el encuentro. Sí. Pero necesariamente sexo no, conocernos, ¿no? Es lo que sí, quieras. Sí, no necesariamente es. Pero en general es nos conocemos. No siempre, sí, sabes que hay muchas personas que tienen Tinder y hacen match con otras personas y conversan, y en la conversación de pronto dicen, ay no, y chao, lo eliminan. Pero si empiezan a conversar match, y se entienden. ¿Qué es un match en Tinder, María Julia? Bueno, te explico. Una aplicación. No, pero rapidito, porque rapidito, y te empiezan a salir fotos de posibles parejas, y tú le das chulito o X. Si tú le das chulito y el otro personaje también te da chulito a ti, es un match. Listo. Ya. Muy polémico. Sí, bastante polémico. Muy polémico. ¿Cuántos match de esos de dos chulitos hay por un minuto en Tinder? Por cada minuto. Por minuto. De una vez, como estaba tan técnica, aquí la vamos a levantar. Ah, no, es que yo no estaba diciendo. ¿Yo cómo voy a saber? No, tranquila, tranquila, que el menos uno va seguro para ti. Adelante. Deje de toser, Nicolás, eso es muy. Tengo problemas con el internet. ¿Te lo puedo decir por acá? Sí, ya, dime cuánto. 1 millón. Por minuto. Listo. Sí. Vamos a leer a los demás muchachos. Laura, 1 millón. Orlando, 700.000. Laura, 500.000. Nicolás Ampero, 1 millón. Orlando, sticker. Yo no entiendo esa parte. Orlando. Señor. Menos. Ah, no, ¿cómo que es sticker? 1, 2, 3, 4. No, ¿son 4? Me falta alguien. Ah, María, no, Juliana. María Juliana. María Juliana. Sí. Los de 1 millón menos 1. Laura, ay. Nicolás y María Juliana. Menos 1. En los 1 millón por minuto. ¿A ustedes qué les está pasando? Parece como. La corrección. ¿Por qué? ¿Por qué? No calculen. En una hora, 60 correcto, millones. Rosa. En un mes, And when my wife tried to present Dios, calculen personas. Bien, Dios mío. No, pero uno no puede tener más de al año más de 7,000 millones de personas. Ya les puse menos uno. Bueno. Orlando. Tus compañeros te ayudan un poco, Laura, Natalia, te ayudan bastante. 18,000. No, cualquier cosa. Es que es un minuto. Sí, cualquier cosa. No, ni cualquier cosa. ¿Cómo da el repaso, Laura, por favor? María Juliana tiene menos 10 puntos. Laura, Natalia y Orlando están empatados con menos 7 puntos cada uno. Yo tengo menos 3 puntos y Nico tiene menos 2 puntos. Listo. Segunda parte. Sin música. Ojo. Ojo. ¿Cuántos millones... No, ya me lo tiré. Voy con otro, hermano. Listo. ¿Cuántos mensajes se escriben o se reciben en un minuto en WhatsApp? Listo, ya nomás. ¿Cuántos mensajes? Sí, ¿cuántos chats? Yo no sé cómo se llama eso, a mí no me confundan. Yo soy un hombre juvenil, pero no tanto. Y María Juliana explicando. Tenga, yo dije, ¿no? ¿Tienes problemas con el internet, María Julia? No, ya, ahí te escribí. Ahí te llegó, creo. Contestar, ¿no? Ah, pero me pone está, no, sí. Divino, me pone María Juliana Correa, listo. Menos. ¿Yo? No, no lo digo, pa. 50 millones. 100 millones, Laura. Orlandito dice acá, es que como él no pone ni millones ni nada, pero es rapidito. 1,500,000. Bien, Orlando. María Juliana Correa, 29 millones. ¿Qué? 50 millones. Otra vez, es que me confundí. Yo puse 50. Laura Hoyo, 100 millones. Orlando, 1,500,000. María Juliana Correa, 50 millones. Nicolás Samper, 10 millones. Laura Natalia Franco, 5 millones. Menos uno para Orlando Rivera. De una vez, rendíamos los originales. Si quiere hablar algo, bienvenido, ¿no, maestro? La correccional. Me acaban de sugerir que no le dé tanta cuerda. Pero yo no sé. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Ya despegaste, Jonathan, o no se ha podido? Última, ¿cuántas búsquedas por minuto hace la gente en Google? De los cuales María Juliana, perdón, Laura Natalia Franco y Jonathan Saavedra son expertos. Por minuto, ¿cuántas consultas? Orlando. Hermano, escriba bien, es que no tengo por qué estar descifrándole esas cifras sin puntos ni nada. No, es que me da jartera leerlo. Uno, dos. ¿Cuánto dijiste, Orlando? ¿Cuánto? ¿Qué es ese número? 23 millones. 23 millones, pero qué curiosidad, se te fue un cero más, ¿no? Ah, se fue un cero más. Sí, ah, exacto, 230 millones. Pues escribirá toda, bueno. No, no, no, pero escriba, ¿por qué la gente contesta? 30 millones. Porque uno escribe a toda. Bueno, listo. Es que quiere que trataba de decir con los ceros, pero tiene razón. Es hasta más fácil escribir eso, sí. Tiene razón. Y por eso sea práctico. Laura Hoyos, 500 millones. Este señor dijo 230 millones. Laura, 30 millones. Laura Natalia, 200 millones. Y Nicolás, 100 millones. Les estoy hablando de un minuto, es que de verdad, es que de verdad, es que de verdad. En ese orden de ideas me toca clavar en el arepazo, ojo, a doña Laura Hoyos con sus 500 millones, menos uno. ¿Qué pasa? Los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Yo ayudaré a Orlando porque me parece que es un tipo loable y voy a aceptarle su mentira de que fueron 23 millones. ¿Usted escribió eso del corazón? En serio, Jaime, es que ya me ha pasado varias veces, acuérdese que usted tiene razón, es que escribirlo como usted lo dice. Porque uno en el afán, o le faltan ceros o le sobran ceros a veces y se pasa. ¿Pero por uno qué los demás ceros? Son prácticos y ponen 30 millones. Por eso le digo, porque yo pensé, y bueno, escribo los 6 ceros. Pero deja de hablarme feo, hermano, porque lo expulso del programa, ¿ok? No. Es que el maltrato, sí, no. No, para bueno, nada. Bueno, entonces son 23 nada. Millones, ¿no? Sí, señor, eran 23 lo que yo quería escribir. Bueno, por abajo. Menos uno para Orlando Rivera. No. ¿Sí? Sí, pues sí, eso era lo que iba a escribir. Los originales. ¿Qué hago? Era lo que iba a escribir. La correccional. Es que cuando uno explica tanto, hermano. No, pues, o sea, por ser sincero también es malo. No, estoy siendo sincero. My wife, pésimo, es una sinceridad falsa que se la lleva el viento, mire. El mundo está lleno de Judas, de. Exacto. La respuesta correcta es 3.8 millones por minuto. Óigame, muchachos, les pido un gran favor. Concéntrense para que no se les olvide. Muchas gracias. No, es que eso es dificilísimo saberlo. Yo sé, pero ¿cómo? 500 millones por minuto. Ojalá fuera de concentración. 500 millones por minuto, ¿cuánto es al día? ¿Por qué no lo multiplique y me da la respuesta, Nico? Al día. ¡Chaza! Bueno, ya volvemos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Con el patrocinio de Unicentro Bogotá. Déjà vu en francés es ya visto, ¿no? Sí. Este es que va a pasar. Espías o simples cacos. Lo cierto es que un grupo de personas han apuntado alto en su objetivo criminal y han desvalijado uno de los aviones militares secretos rusos diseñados para evacuar al presidente Vladimir Putin, la cúpula gubernamental y militar en caso de un desastre nuclear. Las autoridades rusas y un comité militar especial investigan el robo de un Ilyushin 80, conocido como el avión del fin del mundo o el avión del juicio final, muy lindo por supuesto, pero los motores no son buenos. Bueno, mientras estaba estacionado en el aeródromo de Kangarugajushin, el centro científico ruso al sur del país, los ladrones se llevaron al menos 39 equipos electrónicos de la aeronave, aunque los datos del botín final, igual que el diseño específico del avión, están clasificados. El Kremlin, molesto por la grave brecha de seguridad y la filtración, ha recalcado que se tomarán medidas. Rusia tiene 4 naves de este tipo, conocidas también como puesto de mando aerotransportado avanzado de Slyalyuniyadyachin. Tiene equipos de comunicación especializados para mantener controles de todas las fuerzas militares del país. Acceso al mando de los sistemas balísticos submarinos. ¿Sabe qué? Esto es una copia del Air Force One. ¿Ah, sí? Es que los rusos, y muy malo, no tiene buenos motores. Es que los otros son unos motores muy bravos, es verdad. Conclusión, sé que en enero, no sé por qué, alguien va a repetir esta nota. No, sí, tengo ese presentimiento. No entiendo usted por qué está obsesionado con eso. Porque lo soñó. Vive el presente. Era déjà vu, pero ahora es en futur, en futuro. Una mujer bella, sensual, talentosa. Y en vacaciones le va a dar por decir eso. Llama desde la finca y dice... Convocatoria abierta. Mire, quiero contarles lo que pasó con Putin y es una nota de hoy. Es un gran error, me parece a mí. No, tranquilo. repetona, repitonchona. Listo. Listo, esa es mi nota. Vamos, por favor, con música. Y la música dice así. Muchas gracias. El sonido es para... Felicitaciones a RCN Radio. Con todo, hombre. Perdón, Nico, es que yo estoy muy confuso. ¿Usted puede creer esta cosa? ¿Por qué? Hombre, porque estoy confuso. ¿Ah? ¿Por qué? A Certain Ratio y Jackknife Lee en una nueva colaboración que fue lanzada hoy, Jojo Grip. Bueno, y el premio de hoy está absolutamente fantástico porque tenemos un bono por 1.500.000 para reclamar una prenda de vestir exclusiva y única de la marca Alejandro Crocker. Y es que Alejandro Crocker es un historiador del arte que está revolucionando la moda colombiana creando piezas únicas de lujo. Toda la materia prima de sus prendas son de materiales reciclados. Él es un diseñador que inspira conciencia ambiental a través de la belleza y la calidad de sus productos. Alejandro le ha creado piezas únicas a estrellas como Jennifer López y Victoria Beckham. Y este sábado abre las puertas de su primera tienda de reciclaje creativo y de lujo. Se llama Galería de Arte Portable en Bogotá. Así que los invitamos a que nos sigan en Instagram Alejandro Crocker B para más información. Buenísimo el premio de hoy. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Nico, María Juliana, Laura, ¿les sí. hice falta ayer en mi onomástico? Y... Sí, la claro. verdad yo creo que no, ¿no? No. No. Sí, sí. Laura, honesta. Claro que sí, por supuesto. Sí, claro. ¿Y Orlando les hizo falta? ¿Qué no sabes? No. A Nicolás. María Juliana. Sí, también me hizo falta Orly. ¿Laura Hoyos? Por supuesto. Muy lambona. ¿No es cierto? Oiga. Uy, qué lambonería. Pero es que qué lisonjeras. Total. Unas lisonjeras es lo que son. Bueno, un día como hoy, Frank Sinatra, Count Basie, Quincy Jones, nacen en Hoboken, New Jersey, en 1915, un ídolo. El más grande cantante de la historia de todos los tiempos de la música popular americana, Francis Albert Sinatra, actor, murió en el 98. Esta versión de su clásico con Fly With Me fue grabada en vivo en el Hotel Sands de Las Vegas con la orquesta de Count Basie, con dirección y arreglos de Quincy Jones. Emilio, muchas gracias por esta versión porque no la tenía muy presente, de un disco en vivo muy lindo. Gracias, Emilio, por este homenaje al máster. Miren muy bien que el tipo, bueno, ahí no se va a oír, pero él nunca se le oía respirar. Aquí está. The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count Basie and his great... Now they do say, come on, fly with me, we'll fly, we'll fly. Pack up, let's fly away. And don't tell your papa. Un aporte a los oyentes. Eso es lo que es una verdadera big band. Las big band comenzaron en los años 30 con Tommy Dorsey, con Jimmy Dorsey, con Les Brown y con un poco de gente, con Glenn Miller. Pero importante entender que una big band nunca tenía cuerdas. Eran 35 brothers soplando. Uh-huh. vientos, trompetas, trombones, saxos. Eso era lo que hacía increíble esto con una banda de jazz, de bajo, de batería y todo. A mí me da mucha emoción siempre oír a Frank Sinatra, porque el tipo siempre tuvo una voz única y estaba muy metido con Sam Giancana en ese momento, en la mafia, ¿no? Los amigos eran complicados. Pero es que yo tengo malos amigos y usted me parece que no es una buena influencia. Y, pero no soy Giancana. No, es peor. Pues sí. Que es muy amargado. Sí, perfecto. Sin plata. Y eso me parece estupendo. Count Basie fue una de las mejores big bands del mundo. Él se hizo famoso en su época por un clásico que se llamó April in Paris, que tenía cuatro finales falsos y que yo le recomiendo a las chicas que lo oigan porque era instrumental. Después lo trató de tocar, lo tocó Ella Fitzgerald con Louis Armstrong, pero la versión instrumental de él es tremenda. Y bueno, esa es mi historia de este joven, Francis Albert Sinatra, que para mí pues sí es el mejor cantante de la música de popular americana, muy allazado, era un vocalista, era un cantante era un vocal. Rita Moreno, actriz puertorriqueña, que hizo el papel en West Side Story que le dio el Oscar, nació en el 31, esto es gracias a Laura Acuña Ayala, no, perdón, Laura Catalina Hoyos, es que me confundo, con tanta belleza yo no sé qué voy a hacer. Monique, actriz americana linda, 67. Hombre, murió Sam Cooke y Don Evil no le puso nada a este muchacho, pero qué importa, cantante de gospel, rhythm and blues, soul and pop. Pero para mí no fue importante y el señor es el que maneja el programa. Es como yo manejarle las notas a Nico. Imposible, Alain, es imposible. Bueno, tranquilo. Oiga, en un día como hoy, nació en 1943, para mí uno de los mejores saxofonistas de jazz americano, Grover Washington Jr. Hombre, murió demasiado joven, hombre. Un infarto. El 43, 99, ¿cuántos años estamos hablando? 56 años y el tipo lo tiró a la puerta, lo recogió y Juan Sosa, que es un dominicano amigo mío, y lloró como yo. Sí. Quiero poner una canción que nadie conoce, pero fue una de las pocas canciones de jazz que llegó a los 10 primeros lugares en las listas americanas en el 74. Y yo abrí ese paquete y decía así: dale, maestro. Dos minuticos. Es un pedacito de lo que fue este hombre, pero por supuesto que su éxito no fue gracias a él, porque era un bohemio, era un moreno enorme y bello, y era uno de los saxos más lindos que había en Nueva York. No, pero ahí le apareció un tipo pues que más genial no puede ser, y le apareció un percusionista de Trinidad y Tobago que se llamaba Ralph McDonald, que escribió la canción con Bill. Y con Bill Withers hicieron una canción exitosísima en Estados Unidos, pues que fue el éxito más grande de Grover Washington. I'm so sad, remember his death. I'm so sorry. Aquí está. No sé si se acuerdan de esto, pero fue muy famosa. Bill Withers, Ralph McDonald, Grover Washington. Y esto que dice, Just the Two of Us. Claro. Bueno. Bueno, Nico, le presento una alianza con Terpel para llevar a cabo una campaña que se llama Sonidos de Nuestra Tierra, donde se va a lanzar la canción original realizada por el cliente. Esta es una canción muy regional de nuestro país. ¿Usted qué opina? Es que vea, Lubricantes Terpel inspira los caminos, los paisajes, las carreteras, toda la topografía, que es bien escarpada, pero es única también en nuestro país. Y así han creado pues productos pensados para los colombianos y sus vehículos. Terpel Celerity, que es para los moteros de nuestro país, que usted los ve por todos lados, calles, carreteras, en fin. Terpel Olitec, que es para los conductores de vehículos particulares y de servicio público. Terpel Ultrec, para los transportadores de toda Colombia. Y a partir de este homenaje que se hace al país, pues hay una transformación. Y es una transformación hacia la música, ¿no? Creando la primera canción inspirada y compuesta a partir de la topografía colombiana, imagínese. Topografía que conocemos muy bien, Nico. Aquí llevamos más de 40 años recorriendo las carreteras de nuestro país y lo que nos ha convertido en verdaderos expertos, ¿no? Sí. En identificar lo que necesitan los vehículos que los recorren, ¿no? Siempre poniendo a prueba los lubricantes de Terpel en diferentes territorios, beneficios y entornos. De esta manera se extrajo el perfil topográfico de todos estos lugares para transformar en notas y ondas sonoras que componen una canción, que vamos a poner al final de nuestro comentario completa. Utilizando las formas y el relieve de nuestras cordilleras, carreteras, valles y montañas para crear una nueva manera de hacer música, la hizo Fonseca, un compositor y productor musical muy talentoso, Juan Fernando Fonseca. Dígame, Nico. Pues mire, es que el proyecto es espectacular y veamos, el país merece conocerlo además, porque es un homenaje a la gente echada pa'lante y es una muestra del compromiso de la organización Terpel de brindar a todos los colombianos experiencias memorables que lo han hecho, pues bueno, por más de 50 años además, haciendo lubricantes que están hechos a la medida de todos nosotros, desde que se creó la primera planta, por allá en el año 82, y que todavía está operando en Cartagena. Obviamente ellos cumplen todos los estándares de calidad exigidos por fabricantes de vehículos y demás, y las 2.000 estaciones, más de 2.000 estaciones de servicio que están a lo largo y ancho de Colombia ofreciendo estos productos pensados especialmente para las necesidades de nuestro territorio colombiano, ¿no? Perfecto. El lubricante Terpel creó una canción muy colombiana, inspirada y compuesta con los caminos y la topografía de nuestro país. Y yo quiero que la escuchen, les vamos a dar esta belleza de música bacana, full bacana, buenísima, un hit, y aquí está. Resplandecen los colores de mi tierra. En fin, antes del arepaso, les voy a dar una cifra muy buena que se publicó hoy. Y habla de aquellos que fuman, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a hacer todo un recuento sobre cuáles son, cuál es el residuo de vía pública más común y más frecuente. Bueno, en conteo, el ganador fue las colillas de cigarrillo, fueron las ganadoras. Bueno, las colillas de cigarrillo tienen, entre otras cosas, pues una cantidad de elementos como, no sé, acetato de celulosa, alquitrán, aluminio, bario, cadmio, cromo, cobre, hierro, manganeso, níquel, plomo, estroncio, titanio, zinc, nicotina, un montón. Entonces dijeron, van a, por ejemplo, es que en Argentina ya crearon una ley, aquí en Colombia también, en el Código de Policía, si no estoy mal, hay una ley en donde si uno bota una colilla a la calle, la multa creo que es como 250,000 pesos, una cosa así. ¿Saben cuántas colillas, que esto no tiene que ver con el arepazo, por supuesto, pero saben cuántas colillas se arrojan al año en el mundo, en las calles del mundo? O sea, piensen desde el lugar más poblado hasta el lugar más inhóspito. Listo, arepazo, lo presentó Nico y se va como arepazo. ¿Cómo? ¿Qué? Ya, se fue como arepazo. Arepazo. No. Ya, pero ya lo presentaste, Jonathan. ¿Quieres aburrir a los oyentes? Ya. No lo habíamos presentado. Música para que respondan. ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Pero cuál es la ¿Cuántas pregunta? ¿Cuántas colillas qué, Nicolás? Se votan al año en el mundo. Exacto. Yo no participo. ¿No? Pero es que usted no necesita eso. Yo no participo, califico. A usted le hago un arepazo solo, no se preocupe. Ay, no sé. A ver. Al año. Se acabó la música. No, creo que me fue muy cortica. Sí, la embarré. Vamos a ver. Orlando, 250 millones. Laura, 5 mil millones. ¿Usted sí quiere dar gusto, Niki? ¿O mucho? No, dele, tranquilo. María Jimena, 50 millones. Laura, Natalia Franco, 1,000 millones. Y ya, Nicolás, la respuesta correcta es... 4.500 millones de colillas. ¡Chapó para Laura Hoyos! En los originales. ¡Oiga la risa! ¿Qué tal cómo se ríe? Porque ante los logros... Pues porque fue un arepazo un montón. Oiga, muy fumadores. Hay que quitarse el sombrero. Y eso que ha bajado eso. Bueno, Nico, yo le voy a hacer un arepazo solo porque usted tampoco... Bueno, ¿y el menos uno para quién, perdón? Espere, María Nicolás. Usted es el que decide. Desgraciado. Menos uno desgraciado. Es para María Juliana Correa. No, hermano, pues es que las leyes para todos. La ley Nicky, es para todos. Nicky, va jugando. ¿Sabes qué? Mira, estás contradiciendo lo que dijiste a las 5 de la tarde. Perdona y olvida. Va jugando. No, es que yo no te he perdonado. Si algún día te perdono, olvidaré. Pero en este momento no te he perdonado. Perdona, pero por eso estoy. Haz un acto de contrición. No, aún no te he perdonado. No te he perdonado. En este momento no te he perdonado. Solamente te voy a decir una cosa. Perdona. Y por sobre todas las cosas, olvida. Jugando. Bueno, pero ahí se está salvando mi negrito Orlando. Que lo he maltratado mucho. Oye, hoy es mi ídolo. ¿Cuántas dijo Orly? Pero mira, es que no sé, espérate. De las colillas, espérate. No, la cifra, yo no lo hubiera adivinado. Les 250 juro. Millones. Laura Natalia, 1,000 millones, no. Pero estaba bien, Laura Natalia, estaba bien ubicada. ¿Y usted puso 100 millones? No, eso no. No, yo no participé porque yo... Bueno, Nico, para usted solo, el Estado noruego ya ha hecho público el listado anual de impuestos e ingresos de cada ciudadano. Y este 2020, el nombre que reluce en el podio de la más grande fortuna noruega es Gustav Magner Vikso. ¿Qué hace? ¿Cuál es su profesión? Eso es todo. A ver, le apunto aquí. No, tampoco creo que es que se la va a poner muy fácil, mijo. Y se acabó la música. Luis, ya envié mi respuesta. Emporio de dulces. No es, pero no lo va a castigar por eso. Y ahora vamos con la segunda parte del arepazo todos. ¿Qué edad tiene? Ahí van todos. Ah, ¿pensaron que a usted me lo iban a tocar? Tranquilo. Jamás. Tranquilo. Sabe el cariño que le tengo, padre. Tranquilo. Qué bonito. ¿Qué? Chapó para Nicolás Samper. En los originales. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando. Una risa fuerte, por favor. Hay que quitarse el sombrero. Esto es mucho cretino. Bueno. Pongan los bajaderos ya, por favor. No sé. Qué niño más majadero. Qué niño más majadero. Muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que saca más pretendiendo ser casuales. Mira. Ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que muy dice, lobo. Ni lo que hace. Cariño más bajadero. O sea, Jesucristo en la cruz. Muchacho, es que de verdad. Cariño más bajadero. Muchacho. Es que de verdad, menos uno para Orlando Rivera. Puso 65 años, María Juliana 45, Laura Natalia Franco 54, Laura Hoyos 37 y Nico 36. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Gustav Marnar Vitsoy es un modelo de 27 años. Pero como hizo su fortuna, heredero de un holgazán, no. Serio, ¿no? Holgazanes, por favor. Qué holgazán, bravo. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago maná. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Fíjate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. El hombre más rico de Noruega se llama Gustav Magnar Vetzel. Modelo, 27 años, churro. Heredó una de las mayores empresas mundiales de salmón de cultivo. El joven acumula un patrimonio, por eso no lo perdoné porque sigo dulces. Dos, yo no conozco los dulces noruegos. Sí, pero yo tampoco, es que no, se me borró de la mente, sí, el salmón que hizo. 2,000 millones de euros, 20,900 millones de coronas, el más elevado de Noruega, por el que pagó 27 millones de dólares de impuestos. O sea, en Noruega cobran el 10. Es que de verdad. Bueno, ¿cómo va el arepazo, Laurita, mi vida? Mi pequeña cantimplora del conocimiento. Sí. María Juliana tiene menos 11 puntos, de verdad. Bien, comandando la B. Piensa, una cantimplora. ¿Pero te molesta que seas cantimplora? Del conocimiento, además. O sea, cada piropo, sí, que le damos es feo. La pequeña cantimplora. Sí, esa es la nueva presentación. No, un poco antiguo. Bueno, María Juliana tiene menos 11 puntos, Orlando tiene menos 9 puntos, 43 apenas. Laura Natalia menos 7, yo tengo menos 3 y Nicolás Semper tiene menos 1 punto. Un minutico, el señor se acaba de agarrar un punto, a mí me da pena con ustedes. No, pero tenía menos 2. Sí, pero... No, yo no recuerdo, yo pensé que estabas en 2. No, yo sí, ¿te acuerdas que fue al principio? 5 y 13, yo di la hora, porque di la hora y todo. Oiga la patada. Toda repicada, ¿vio? Y di la hora. Bueno, muchachos, esa es la historia. Bueno, despegamos, por favor. Muy mal. Vamos con música, Love Black, Last Christmas. Bueno, voy con una nota que Nicolás tiene que definir como la rotula, o sea, qué sección le pone. A ver, dele. Para mí es merece llegar al cielo y volver, viajar a las estrellas. Sí. Pero conociendo su molestia, sí, no sé qué va a hacer usted. Es toda suya. ¿De acuerdo, muchachas? De acuerdo. De acuerdo. Mi corazón ex... ¿Puedo hacer un poquitico, un 5% engolado? Sí. Dele, dele. No, no, mi corazón ex... No. Mi corazón exige más emoción de lo que nadie puede dar. Si una persona incompleta, escribió Jean Monnet Sully, actor con el que ella compartió cama y escenario. Ella le venía a decir en su carta de despedida que no estaba hecha para la felicidad, sino para las sensaciones fuertes. Tal vez por eso le gustaba adornar sus sombreros con un murciélago disecado. ¿Cómo? Y nunca salía de gira sin su propio ataúd, en el que repasaba los papeles. Hasta ahí voy muy bien con ella. Estoy magnífico, diciendo mi opinión. Y un caimán llamado Ali Gaga, que murió por consecuencia de un exceso de champán que tomó con ella. O sea, yo no conozco... ¿Cómo que es esta excentricidad tan absurda? ¿Pero eso es una majadera o es una ídola? Es no, que no he entendido qué es. Ídola, ídola. Ídola absoluta. Qué gran excentricidad. Andaba con un caimán y se acostaba en un ataúd a leer los libros. Y en una rasca. Y le daba champaña al caimán hasta que lo mató de sobredosis. Fue a un chapo, Nicolás, se lo ruego. Uno no, varios. Chapo. En los originales, chapo. Porque antes estaba asustado de que me la maltratara. No, pero de vez en cuando tapete rojo. Darse el sombrero. Vuelvo y leo, tal vez por eso le gustaba adornar sus sombreros con murciélagos disecados y nunca salía de gira sin su propio ataúd en el que repasaba los papeles. Y un caimán llamado Ali Gaga que murió como consecuencia de una sobredosis de champán. O sea, yo ustedes me dicen, ¿para dónde cojo yo? Yo no sé, pero me encanta. Era su preferido, pero se rodeó de toda una colección de animales exóticos, incluido una boa constrictor a la que le disparó después de que se tragara uno de los cojines del sofá. Pero es que también, perdóneme, pero sí es el colmo, pues los cojines no son para eso. ¿Cómo vamos con la reina? ¿Qué? Me parece, ¿dónde le vendo el alma? El lema que guió su vida, quand même, quiere decir a pesar de todo en francés, fue la actriz más importante de su época, la primera que supo atraer la atención del público dentro y fuera de las tablas. Llenó teatros de todo el mundo y su lista de amantes figuran Napoleón III al príncipe de Gales, que luego se convertiría en el rey Eduardo VII, antes, pasando por Victor Hugo o Gustave Doré. Marcel Proust la inmortalizó como Berma en su novela En busca del tiempo perdido y fue la primera mujer que interpretó a Hamlet en la pantalla. Pero detrás de aquella mujer libre y excéntrica que encadenaba triunfos y noches de amor y sexo, había una historia triste. ¿Cómo vamos? Encantadora historia. Hija de un padre desconocido y una madre insensible y cortesana, el equivalente actual a una prostituta de lujo. ¿Cómo voy? Magnífico. Sarah Bernhardt, París, 1844-1923, pasó sus primeros años en una familia de acogida. Fue a un convento y de ahí fue empujada a las clases de interpretación por uno de los amantes de su madre. Llegó pronto al puerto seguro de la Comédie Française, pero la abandonó tras negarse a pedir disculpas a la estrella de la compañía, a la que previamente había bofeteado por empujar a su hermana. ¿Qué pasa? Y decidió entonces hacerse dueña de su destino. Fue madre soltera y se casó con un hombre que no la quiso. Aristides Damala, un siniestro playboy adicto a la morfina, inspiró a Bram Stoker, el personaje de Drácula, que casi le hace perder la vida y la fortuna. Yo no sé, yo no conozco un personaje igual. Pero es magnífico. Se llama Sarah Bernhardt. No. Pero por encima de todo fue una mujer de una determinación, una tenacidad inquebrantable. Kamem. ¿Recuerdan el significado de Kamem? No le paran bolas a pesar de todo. A pesar de todo. Durante la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, pidió que le amputaran la pierna izquierda, que amenazaba gangrena a causa de una vieja lesión en la rodilla, para poder emprender una agotadora gira para el frente. Tenía 70 años. Cualquier otra diva habría abandonado los escenarios. No. Al día siguiente, en el 16 de gira por Estados Unidos, vio actuar al gran Harry Houdini, convencida de que él, para él no había nada imposible. Le pidió que utilizara su magia para devolverle su pierna amputada. Es que yo no conozco una historia igual. Ídola. En una conmovedora instantánea tomada tras el encuentro, cuando vemos a Houdini en la calle de perfil, mientras ella lo contempla con expresión de tristeza desde el interior de un choque, perdón, de un coche que se aleja. Yo le quiero pedir, por favor, Nicolás, que haga una reflexión para uno de los personajes más importantes que hemos tenido en este programa hasta hoy. Sara es tal vez el personaje más majestuoso de este 2020. Me encanta. Laura, tu opinión, de verdad. Es que dejo todo. Dejo todo. Sí, la verdad es que es ganadora la señora. Uy, ¿qué? Dejo todo. A mí la parte que más me gustó es la matar a un caimán a punta de champaña. No, pero la boa. Y agarrada a bala a una boa constrictor porque se le comió un cojín. De verdad. Entiendo, porque los cojines son bonitos. Valen. Claro, eso es. No, ¿tu opinión, no para eso? María Juliana, ¿por qué no? Muchísimo nivel. No, me encantó. No te entendimos ni una palabra. ¿Está bien o está mal lo que hizo? Mal, muy mal, pero es ídola. ¿Qué? Y entonces la boa está un poquito loca. Comiendo todo lo que vea. Pues caimán, si el caimán coge con el brazo, con la pata esa y dice, me da champaña, ella le da hasta que el tipo diga, bueno, además, está loca, ¿cómo así? Queda, no, además, el caimán también, pues uno sabe hasta cuándo toma, también uno tiene y que y lo de la amputación de la pierna y pedirle a Houdini que se la restituya en un acto de magia. ¿Cómo ídola así? Absoluta. O sea, estaba muy tostada. Y lo de andar en un ataúd leyendo sus libretos. Parece una genia, una berraca. Para mí, no conozco nada más revolucionario. No conozco a alguien más encantador. ¿Pero a usted le parece una majadera o le parece una diosa? No, ¿cómo se le ocurre? Me parece una diosa. O sea, ella no era casual, es que yo creo que ella estaba súper auténtica. En otra dimensión. ¿Quién es más casual? ¿La señora Berhan o Andrés Jaramillo, Nicolás? Es mi única. No, Andrés Jaramillo, pues sí es el rey de lo casual. Esta señora es una persona absolutamente sólida en sus convicciones y pensamientos. Last Christmas fue compuesto por... No, ya. Tienes derecho a ser libre. Si no es de misa diaria, casi... William Barr, fiscal general de Estados Unidos, es católico practicante. Debe estar convencido de que Dios, en su benevolencia, le perdonará sus pecados. Porque, contrariando los postulados del Vaticano, Barr se ha convertido en el encargado de cumplir la orden del presidente Donald Trump. Bueno, para acelerar la ejecución de condenados a muerte por la justicia federal. A Trump le dio por matar a todo el mundo antes de que se retire. Después de 17 años de hiatus, su gobierno recuperó el cumplimiento de esas sentencias el pasado julio. Lleva 8. La novena prevista para este jueves, no sé si se dio... Y el convicto Brandon Bernard, negro, de 40 años con 21 años en el corredor de la muerte en el Walking Dead, pues mató una pareja en el 99 porque estaba, yo no sé, le dio rabia. Se ha convertido en el centro de una intensa campaña en solicitud de clemencia. Numerosos políticos y famosos, entre ellos la mayor de las lagartas, Kim Kardashian, sí, ha intercedido ante Trump, por favor, para que lo perdone de la inyección letal. A final de este mes, el señor William Barr, católico entregado, se ha programado otra, la de Alfred Bourgeois, de 56 años y tres más en enero. La última en la víspera de la toma de posición de Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Bernard y Bourgeois se encuentran en la penitenciaría de Terre Haute, en Indiana. Si estas cinco ejecuciones se cumplen y se alcanza el total de 13, Donald Trump será el presidente más prolífico en matar gente en este siglo. ¿En serio? Sí, es que no volvieron a matar a nadie, pero Trump dice, bueno, ¿qué hago para lucirme? Voy a matar gente. Claro, voy a sacar. Yo no sé mucho de la pena de muerte, yo no me atrevo a hablar de eso porque no soy un jurista. Yo creo que para delitos muy graves de asesinatos y todo debería existir, siempre y cuando las condiciones de juicio sean correctas y sean muy comprobadas. Ese es el problema de la pena de muerte. Que haya un juicio justo. No, pues que es muy... Para matar a alguien hay que estar demasiado seguro, ¿no? Y ese es el tema. Ese es Jaime Sánchez, que es el peor jurista que hay en el mundo. Nicolás, opinión editorial. No, le diría que opinión jurídica, más que editorial. Oye, Laura. Perdón. Todos nos ponemos los audífonos y oímos al maestro. Y de pie, por adelante. Favor. Ya, antes, ya me paré. Estados ya, garantistas ya como el Estado colombiano, que es un Estado bienestar, no veo la factibilidad de una pena de muerte. No la veo tan sencilla, más allá de que sea un país violento. Pero en esta clase de estados, yo no veo viable la posibilidad de la pena de muerte. Siendo Estados Unidos un estado garantista, ellos, fíjese que dieron esa legislación independiente de cada uno de los estados, ¿no? Porque hay estados en donde perfectamente no existe la pena de muerte, hay estados en los que sí. Hay lugares en donde las constituciones y los razonamientos jurídicos llevan a que, por ejemplo, en sitios en Oriente exista la pena de muerte ante crímenes que podrían parecer menores. Yo creo que es un debate muy, muy complejo, muy lejos, muy, muy oscuro de todo esto de Nicolás, Laura. No, pues es que es un debate jurídico. Claro, sí, es que ahí no tenemos la capacidad mental para seguirle sus ideas. A mí me queda muy difícil también, claro. Yo lo entiendo. Exacto. A mí me queda muy difícil. Yo lo entiendo, mijo. Yo lo entiendo y la verdad tiene toda la razón. O sea, está ante unos ignorantes que no podemos seguir su cultura. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta... Ah, del Twitter. Yo pensé que me iba a preguntar algo más jurídico. No. Yo no puedo gastar su tiempo de esa manera. No, le agradezco que no lo desperdiciemos en esto. ¿A quién no has podido perdonar o quién no te ha perdonado y por qué? Bueno, yo sí perdono siempre y olvido, porque perdonar y no olvidar es rencor venial, como los famosos pecados veniales. Ayer te escribí en tu cumple, pero no estabas, Jaime. Feliz día, mi rey. Te mando un beso, Baltasar. Don Joker. ¡Ah! ¡Ídolo! Nota, Nico. 5-5. Yo sí perdono siempre y olvido, porque perdonar y olvidar es rencor venial, como los famosos pecados veniales. Ayer te escribí en tu cumple, pero no estabas. Feliz día, mi rey. Dos picas. Te mando un beso, Baltasar especial. Pamela Barbaricha. Ídolo, Joker. A María Juli, no es posible que tenga novio semejante fémina. Ya se quedó sin Ancheta este fin de año. Saludos a Laurita Terminator Hoyos. Nota, Nico. No, es 5-4. Un matoneador en mi infancia que me pidió mil veces perdón. Y yo traté de ser amigo del man. Un tiempo después me di cuenta que por más maduro que trate de ser, nunca podría perdonarle tanto dolor íntimo que me causó tanto calzón chino. Mac Bazar, Nico, nota. Vamos a ponerle 5-4. No he podido perdonar a ese tal Rodrigo por haberse coronado a esa que cada mañana empaña el espejo. Ah, 5-4. Yo siendo soldado me voy a la guerra sin balas, pero sí con cantimplora del conocimiento. Laurita, cárgame el fusil. ¿Cómo? Una novia jamás me perdonó. Me encantó la canción. El dólar bajó 15 pesos, 3,433. Nunca perdonaré a Georgie por su culinaria de tostaditas con atún y por no hacerle un bebé a la galantina de Anita Domínguez. La galantina. Majadero cachaza. La galantina. Bueno, aquí está Cucho. Voy a leerlo un poco. Cucho está hasta... No. Paso. Le apagaba la pantalla al teléfono de mi abuela y le decía que estaba dañado y le pedía dinero para arreglarlo. Creo que jamás me perdonará, ni en esta vida ni en la otra. O sea, el tipo le dañaba el televisor y le pedía plata y se lo prendía. Nota, Nico. 5-7. Listo, ahí vamos. Bueno, son las 7:30 de la noche. En un programa absolutamente maravilloso. Bueno. Maravilloso. A ver, ¿qué tal esto? Ya pusimos a Alba Molina, dicen. Uy, qué rico oír esto. Vamos. Bueno, María Juli, yo pienso en ti con esto. ¿Te gusta? Me encanta, tú no sabes lo que yo siento con estas canciones españolas. ¿Y tú has notado que los andaluces no pronuncian la Z y la F? Sí. Hablan tranquilitos, es muy distinto, son los costeños de España. Gente muy los querida, amo. Aparte. Los muy amo. Querida. No, demasiado bellos. Gente muy amable. ¿Qué tal la gente de Sevilla, de Málaga? La gente de Granada. No, para. Queridísimo, gente adorada. De Cádiz, no, hombre, es que de verdad son costeños, ¿no? No hacen nada, son un poco de vagos. Pero por eso. Perdón, estoy costeños, de, no, ahorita me empiezan a levantar. Son costeños de New Hampshire, muchas gracias, digamos. Bueno. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, es que viven la vida a otro ritmo, ¿no? Es que, ¿y por qué vivirlo distinto? O sea, acuérdense la canción de Serrat que se llama Mediterráneo. Algeciras, o sea, usted en Algeciras, ¿qué más va a hacer? Por eso. Usted, dígame, ¿usted qué hace en Algeciras? Usted, Paco de Lucía, Alicante, ¿usted qué hace en Alicante? O sea, fresco. Ellos viven la vida a otra velocidad. Uno tendría que aprender un poquito de ellos, ¿sabes? Tal cual. Soy un verdadero creyente de eso. Y en el mar esa frescura. Y quieres unas gambas de Huelva y te las ponen ahí en un plato a la plancha. Y no hay que luchar, que es que hace cuánto las pescaron. ¡Hoy! Claro, están ya ahí recién. No, pero usted dice que eso en Bogotá están con un frescor que usted eso no puede sí, las gambas de Huelva. Pero es que estamos ya hablando de otra cosa, estamos hablando de Bogotá. A otro nivel. Claro, mundo otro marino. Otro nivel de altura, ¿no? Un frescor magnífico. No, es que de verdad, no sé cómo no nos... Usted falleció con un atún de su abuela. Yo no sé que yo no fallecí con lo que me dieron. No, me lo comí con gusanos y la miraba a los ojos comiéndomelo. Horrible. No, eso es pura mentira, Nicolás. ¿Cuál de todas es que las Nicolás es Nicolás es machito con nosotros, pero en la vida real no hace nada. Porque soy andaluz. Andaluz. Andaluz. Andaluz, no se le olvide que no pronuncian nada. A veces se le sale la Z. En la canción de Alba Molina, ponla otra vez, dice pez con Z y dice pez, pero así suavecitico, y es una que se le sale. Ponga, óigame. A ver, vamos óigame a ver. La pronunciación del español dicen de ellos. Que es que en el corazón yo dicen, ¿no? Normal. Un mar de corales. Corales. La S no suena. De pez para recordar. De pez. Dijo un poquito como ahí pez. Está. Olvidé que soy de impulso visceral e incapaz. Viscerales. De adivinar el tiempo. Viscerales. Que perdura un beso en el cristal. Cristal, como cristal. Cristal. Dicen que en el corazón yo dicen. Llevo los suspiros de una boca. El corazón, que dejó, ¿no?, de darme beso, se convirtieron en roca. Que se posan en el peso del más puro y delicado. El más puro. Como rosa de los vientos, este amor codificado. Caduca lo que yo llevo, los suspiros de una boca. Que dejó eso de darme el beso, se convirtieron en roca. No, es que yo con eso, María Julia, yo me quedo allá un año oyendo a Albita. No, por su amor. Eso yo digo que la vida no me ha dejado ir a España porque me les quedo por allá. Yo te atiendo. Pero, no, viejo degenerado. Siga, viejo guache. Oiga. Que no consigo arrancarme sin que tú te lleves nada. Condición muy típica de los condición, mortales. Eso no lo dice sino en Andalucía. Dos veces el camino, tropezar después de tropezar, imagínese, Nico, esa Z así normalita, ¿no? Normal, ¿no? ¿Cómo es? Dicen que en el corazón yo llevo los suspiros de una boca que dejó de darme besos, se convirtieron en rojo. ¿Y tú no conoces España, María Julia? No, no he ido. ¿Tú puedes creer que yo tampoco? Es que es increíble lo que sí, le pasa a uno. Sí, yo me imagino que tú tampoco, ¿no? Óigame, Nico, pero... Me va a encantar, ¿oíste? Hay no, algo... Estoy segura que me van a hay algo infinitamente especial... El mejor lugar del mundo. Hay algo demasiado especial en los madrileños, por ejemplo. Cuando uno se monta un taxi... Bueno, yo con esta, pues, yo sé que me tengo que dar un poquito de coba... Pero claro, yo con esta voz y con esta preparación para hablar, sí, pues es, no es normal que claro, todo el mundo hable así. Pero para los madrileños, los el mejor castellano se habla en Bogotá. Y es verdad, ¿sabe qué yo creo? Sí. Sí. O sea, un castellano bien presentado, ¿no? Sí, no en español. O sea, usted llega allá y la gente le dice, oiga, usted habla muy bien. Y le dan bomba y uno va. ¡Ah! Porque es que teóricamente el mejor español se habla en España, ¿no? Como castellano. Allá. Sí, pero no. Esos tipos le dicen, oiga, ¿usted dónde es? No, no. De Colombia. ¿De qué parte? Bogotá. Oiga, ¿sabe que a mí me impresiona lo bonito que hablan ustedes? Ustedes tienen el mejor castellano del mundo. Y sabe que yo creo que está bien cuando se habla bien, ¿no? Claro, porque es que también... No, la historia que les conté a las 5 de la tarde de un man que me dice, ven, mira tú también, por favor, hablemos un poco. No, hablando bien, ¿no? Sí, no, claro, hablando bien, se puede hacer bien. Hablando bien. Y para los españoles tutear no es tan fácil, pero Nicolás como es un patán, entonces él los usted sea duro, pero aquí el usted también está funcionando mucho, ¿sabe? Me gusta mucho. Gracias. ¿Qué más les puedo decir, Nicolás? No, pues es que hay uno que, ¿qué dice? ¿Qué más hace? No, pero yo me siento muy orgulloso porque me dicen que los otros países, por ejemplo, los mexicanos y los costeños, o sea, un costeño no habla tan bien español, creo yo, ¿no? Creo. Nico, ¿su los opinión? Los mexicanos hablan más bien mal. Los mexicanos. Y los argentinos también. Muy flojo. Sí, los argentinos inventan muchas palabras. Sí, no, impresionante. Revisación. No, pues inventan unas increíbles. Bueno. Hubo una que yo escuché ¿cuál le fue? Que me pareció tan horrible y ya después me demostraron que sí existe. ¿Cuál será? ¿Desinteligencias? Sí, desinteligencia, sí. Eso fue una desinteligencia, no sé qué, yo decía, ¿what? Y resulta sí, que sí existe. Existe, sí, existe. Les voy a leer un verbolario, uno solo, tengo cinco, pero no los voy a gastar porque cada día los admiro más. Rodrigo Cortés, el significado de innumerable adjetivo. Sí. Contesta de 20 para arriba. Ídolo de ídolos. Bueno, o sea, no bueno, conozco algo igual. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Innumerable, Nico. De 20 para arriba. Sí, listo, ya. Ahí ya sigue usted. Ya acabamos, perfecto, ¿no? No, impecable. Ese man es muy bueno. Muy bueno. Y le tengo unos, pero son demasiado absurdamente buenos. Pero voy despacio porque yo creo que él saca un verbolario en todos los periódicos ABC de España todos los días. Tengo cinco y el fin de semana y en puente y con cumpleaños tengo como siete. Entonces yo los guardo. Ah, claro. Me arrepiento mucho de no haber hablado con ustedes ayer, pero estaba un poquito alegre por cumplir esos años tan incómodos que comienzan por seis. Bueno, ya volvemos al último arepaso, que estoy seguro que se lo va a ganar, ¿quién, Laura? Nicky Samper, obviamente. Sí, exactamente. La gola Samper. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo sé que Nico va a ganar porque él analizó mucho Moscú porque nunca trabajó en el Mundial. Acababa de abrirse en 1938. No, yo conozco su vacancia. La monumental estación de metro Plochatte Revolution. Claro. Junto a la Plaza Roja. Por eso va a ganar cuando los alumnos de ingeniería de la universidad empezaron a acariciar el hocico de una escultura que es muy querida por los moscovitas, el perro del guardia de fronteras. Los estudiantes buscaban en el bronce canino buena suerte antes de los exámenes y de camino a la tan temida cita, llegaban a la estación, tocaban la nariz, la frotaban y se subían al vagón para llegar a la universidad. Y dicen que con esto pasaban los exámenes. Perfecto. Sí. Nico, como no fue nunca a trabajar, pues él ni sabe qué es el hocico ni es nada de esas vainas. Pero él va a ganar, porque yo le mandé la respuesta por WhatsApp. Muchos en la capital rusa apodan al querido animal Mukhtar, nombre común de los perros policías en las series de televisión rusas. Pero su nombre real es Ingus, el compañero de un heroico guardia fronterizo, Nikita Karatsupa, que inspiró la figura. Con los años la superstición se fue extendiendo a todos los sistemas y se amplió a 76 estatuas creadas por el escultor Matvey Manizer, que planificó el arquitecto Alexei Dushkin. Es que yo hablo muy gritado el ruso, es que no lo manejo bien. Bueno, tranquilo. Bueno, pues el Departamento de Transporte de la capital rusa ha hecho una petición a los usuarios del metro en este año de pandemia y dicen, mantengan la distancia sanitaria, usen mascarillas, y una petición con megáfono que dice, no se les ocurra volver a tocar las estatuas porque se les ha dañado un poco el brillo y el color. Las personas que no lo hagan serán deportados a Rusia en trabajos forzados por 30 años. Me parece lo más justo. Demasiado justo. Y hay una Sí, eso me lo acabo de inventar yo, pero yo creo que es así. Exagerado, claro, ¿no? Tendría que ser así. No, yo me lo acabo de inventar, pero yo creo que es así. Hay una en particular, una de estas estatuas, que me llama mucho la atención. Y es que no sé cómo expresarlo porque es bastante polémico, Nicolás. ¿Por qué? Es la escultura de un gallo. La creencia popular dice que si usted toca su cresta... Es que hasta ahí yo estoy más confuso que nada. Sí, no. No sé para dónde o besa su cresta, le da dinero y placer. Yo no, es que la verdad, yo no he entendido esta nota. Opinión, Nicolás. No sé a dónde quiere llegar usted con este, ya terminó. Con este encomio a las estatuas. El año pasado, antes de la pandemia, ¿cuántos pasajeros en Rusia se montaban en el metro? Uy. ¿Al día? En Rusia. En Moscú. Corrijo, en Moscú. Oh, ya se las pongo fácil. Sí. Madre. Ya se acabó la música. Toca perdonarlos. Laura, 500000. ¿Qué quisiste decir? 500,000. Perfecto. Automático el menos uno, por mal escrito e incómodo para mí. ¿Por qué? Pero de verdad, es que no te puedo borrar. Para. Tú pusiste 15,000, María Juliana, ¿no? Sí, señor. Menos uno para María Juliana Correa, no para Laura Hoyos. En los originales. 15,000 se montan en un vagón de Transmilenio. La correccional. Es Rusia. 300 millones de personas es Moscú. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected. Laura Natalia Franco, 2,000,000. Orlando Rivera, 3,000,000. Nicolás Samper, 10 millones y Laura Hoyos, 500,000. ¿Alguien me puede sugerir, digo yo, para quién podría ser el Chapo? No. Laura, ¿por qué no eres humilde y aceptas tu incongruencia? María Juliana, ¿quién sugerirías que podría ganar el Chapo? Laura Natalia. ¿No se te ocurre alguien más? No, sabes calvo? Que no se me pasa ningún lugar, ninguna pizca de lugar. ¡Chapó para Nicolás Samper, Dios! Claro, de ahí la estación en la Nicolescaya, da. Cállese, hombre, no sea lambón, hombre. Y Orlando calladito. Entonces sí tenías razón, Jaime. Es que yo no trabajó. Quitarse el sombrero. No trabajó, se sentó a averiguar. Yo tenía 9,000,000. Exacto. 9,000,000 de personas tomaban en el 2019 el metro de Moscú. Solamente Chapo. No tiene más uno. Se equivocó. En un estúpido 11%. ¿Le puedo dar más uno, muchachos? ¿O para ustedes es delicado? Generalmente uso el 3%, 4%, pero hay veces que hay que valorar al individuo. Claro. Orlando, ¿usted qué diría? No, dejemos así ya a Tuerquita. Bien, Tuerquita estuvo cerquita. Uy, me rimó. Tuerquita estuvo cerquita. Rimó. Laura, ¿tú le aportarías el punto o por ningún motivo claro, adicional? Que no. Qué crueldad. ¿María Juliana? No, para nada. Si hay duda, ya. No se lo merece. Ni le pregunto a Laura Natalia porque la técnica es decir, claro, yo sí, como no hay nada que hacer. Claro, claro. Natalia, ¿tú le pondrías el punto o no? No, todavía no es Navidad. ¿Qué tal esta amponería de grupo de trabajo? Esto es picaleña. ¿Cómo va el arepazo, Laurita? No. María Juliana tiene menos 12 puntos. Orlando tiene menos 9 puntos. Laura Natalia, menos 7. Yo tengo menos 3. Y Nicolás Samper está en ceros. Pero minutos, y el tipo ha ganado todo hoy. Es que arrancó, no, tú un menos 1 y... No, yo no recuerdo ningún menos, no recuerdo nada de esas cosas. No recuerdo nada de eso, Nico. No lo recuerdo. Bueno. El amor es ciego. Sí, ese no es su problema, usted no hace parte de nuestra pareja. No, no, yo digo, el amor es ciego, claro. Ganador del tweet de la semana, ¿y qué premio, Nicolás? A ver, el premio lo dirá Lau, por supuesto. El premio es fantástico porque es un bono por 1.500.000 pesos para reclamar una prenda de vestir exclusiva y única de la marca Alejandro Crocker. Y es que este sábado 12 de diciembre es la apertura de Galería de Arte Portable. Es el primer espacio en Colombia donde todo es 100% reciclado. Ustedes van a poder encontrar piezas únicas de moda y joyería creadas por el historiador de arte y diseñador de moda de lujo circular Alejandro Crocker y la maestra joyera Paola Pérez. Ellos expondrán su colección Urania, en la cual todas sus piezas son únicas y exclusivas, diseñadas para un público consciente por el medio ambiente y amante de la moda sostenible. Queremos vivir, por supuesto, una experiencia única con todos ustedes, así que los invitamos a que llamen al teléfono 318-367-1787. Entonces, ya saben, el premio de hoy es fantástico. Gracias, Laurita. Nicolás, con la justicia que siempre lo acompaña. Sí, sí, sí, sí. Yo sé que van a estar de acuerdo, además. A la pregunta, ¿y quién fue el ganador? Pero sea honesto y justo, sí, que es fue, un delincuente. Me fui por los clásicos, ¿sabe? Porque fue al tema una cosa muy sencilla que para ti puede ser un lujo. Y no tuve más remedio que darle la victoria a Cucho, que tuvo el mejor tuit de la semana. Ante el tema, una cosa muy sencilla que para ti puede ser un lujo, respondió Cucho. Darle un besito en la estrella que no brilla de Jennifer López. Ay, no, pero ¿por qué ese? ¿En serio, Nicolás? Creo que es un anime que es uno de los tweets del 2020. No. Orlando, ¿usted qué opina? Por eso no, es que no respetan, por fin, porque usted... Por fin es cierto, por fin dijo algo cuerdo. Hágame el favor, la guachimanada, es que de verdad. Dice, por fin dijo algo cuerdo. Al fin dijo algo bueno. No. Cerró con broche de oro tuerquita, bien. No. ¿Qué tal donde dijera algo malo? ¿Qué miedo, tal, exacto? Cierran el eso es solamente... incentivar a nuestros oyentes a que cada vez sean más guaches en sus tweets, Nicolás. No, pero es que a ti te parece guache, tú creo que no me viste. Yo no entendí, yo pensé que ella mira las estrellas. ¿Tú a qué te refieres? Sí. Las estrellas que no tienen luz, yo no veo la maldad en ese tweet. Claro, no, y no, creo que es hasta insultante con el carisma de Jennifer López el tweet, porque dice darle un besito en la estrella que no brilla de Jennifer López. ¿Tú a qué te refieres, María Juliana? No, nada, Nico. Deje así. Ya tiene una estrellita en la espalda. Bueno, parece que estamos largos. El gran descanso es no hablarnos en 2 días, ¿no les parece? Y eso de que esta semana yo me ausenté unas horas y estoy muy... Claro que hoy nos tocó una cosa muy delicada a las 5 de la tarde, ¿verdad? Es que de verdad. Bueno, Orlando, espero que vayamos bien en el tiempo porque es que a él no le sirve nada. Hasta el lunes, gracias.